En materia de actualidad, ya lo comentamos ayer, pero todavía muy influido por el discurso, la aparición pública de la Presidenta del martes, el comentario estuvo bastante salpicado por eso, y a pesar de que la noticia de la tarde había sido la salida del Presidente del Banco Central, no hicimos demasiado hincapié, digamos, en eso, aunque sí, obviamente, lo comentamos. De modo que, bueno, un parrafito para Fábrega. Siempre, comparativamente, el que se va es mejor, ¿no? Esto es, salvando las distancias desde ya, como el que se muere. Siempre un buen tipo, un fenómeno, ¿no es cierto? Y la verdad que la administración, llamémosle así, Fábrega del Banco Central, desde el punto de vista técnico, creo que el tipo, para cumplir, digamos, y haber tenido una administración como se supone debe tener un presidente del Banco Central en lo que se refiere a la inflación, a la moneda, a la regulación monetaria, tendría que haberle declarado la guerra al gobierno y hubiera quedado de patitas en la calle a las 48 horas. Pero lo cierto, si ponemos esas excusas de lado, lo cierto es que desde el punto de vista técnico no pudo, digamos, finalmente Fábrega cumplir con lo que se supone es el objetivo principal de un banco central, que es sostener y cuidar el valor de la moneda. Creo que bastantes de los problemas que tuvo dentro de la administración fue porque él quería hacer algo en la materia. Y bueno, eran sus encontronazos con Kicillof y, digamos, así terminó. Todo va en el sentido de estar envuelto por Kicillof, ¿no es cierto? Incluida, y por supuesto en primer término, antes que nada, la propia presidente. El halo de Kicillof, que viene seguido de sus seguidores, valga la redundancia, de las personas que le responden, que son de su riñón y que él va colocando en todos los lugares estratégicos de la administración. Ahora, si bien tuvo que, entre comillas, resignar la presidencia del Banco Central, que él la quería, no para él, sino para un hombre de él, a manos de Vanoli, que no es un... Vanoli es más bien un morenista, digamos, con quien, dicho sea de paso, Guillermo Moreno, Kicillof no se llevaba bien. Y Vanoli es un morenista. Pero bueno, ahí están las especulaciones de que ahora quiere llenar el directorio del Banco Central con tipos que le respondan a él, con economistas, digamos, de él. Y para mi modo de ver, digamos, dos comentarios respecto de Kicillof. Claramente yo creo que es una persona formada en ideas no solo anticuadas, sino probadamente fracasadas por todo el mundo que las intentó. Fracasadas mal, es decir, ¿qué quiero decir con mal? Fracasadas poniendo a la gente al borde del hambre. Es decir, la teoría en la cual Kicillof se formó, abrevó y él llama, entre comillas, ideas, mandaron al muere a 70 palos de gente. O sea, no es joda. Digamos, no es que le erró, le pifió una suma. Esta, si se le puede llamar idea, esta ideita mandó al muere a 70 millones de personas por la mera aplicación técnica de su sistema. Si a eso le sumamos los iluminados que creían que venían a formar el hombre nuevo y entraron a jugar a los soldaditos con gente de verdad, tenemos que pasar los 300 palos de gente que murieron por esta ideita. Entonces no es que es una pifiada de a ver cuánto billete tengo que imprimir contra la producción de bienes y servicios del país. No es una pifiada de ese tipo. es una idea que mandó al muere a 300 palos de gente. 70 por hambre. Los mató de hambre, digamos. No pudo producir una docena de huevos en tiempo y forma. Y otros 230 que cayeron por la estupidez del iluminismo de gente que se creía poseída por la verdad del universo y entró a matar gente por la calle, ¿me entendés? Y estamos gobernados por esta idea. Kicillof ha logrado impregnar, digamos, al gobierno de esta idea. Con lo cual tengo dos comentarios respecto de eso. Uno respecto de algo que vengo escuchando cada vez, digamos, con más asiduidad, y que es una idea, entre comillas, cool, de dejar a salvo, pretender, digamos, con una frase, dejar a salvo justamente las ideas de Kicillof. Y la frase típica, digamos, para esto es: a mí no me importan las ideas de Kicillof. A mí lo que me importa son los resultados, que no acierta una y es malo, digamos, como ministro de Economía. Es un mal ministro de Economía. Y yo creo que eso es una sandez. Porque el fracaso como ministro de Economía está apoyado en las ideas fracasadas en las que cree y se formó. Las medidas que toma están gatilladas por las ideas que tiene. Entonces vos no podés decir las ideas no me importan, porque son las ideas las que gatillan las medidas. Si a vos lo que no te gustan son las medidas, y son las medidas las que te llevan a decir que Kicillof es un mal ministro de Economía o un ministro de Economía malo, esas decisiones, esas medidas que toma, están apoyadas en sus ideas. Entonces a vos no te pueden chupar un huevo las ideas. Porque son las ideas los motores del fracaso. Uno. Y dos, el lugar de la Presidente. Yo creo que la Presidente, si bien sí, tiene un sesgo, toda la vida lo ha tenido, no sé si por una postura, digamos, por una moda, digamos, porque queda bien, porque de vuelta, porque es cool, digamos, hacia ese, llamémosle, centroizquierdismo. Yo creo que la Presidente, digamos, no es una persona, la Presidente no es una intelectual. No es una persona formada en la academia. La Presidente es una persona con pasiones, es una persona con furias, con rencores, con odios personales. No viene al caso por qué. Es evidente que ocurre eso. Y yo creo que acá la Argentina ha tenido la mala fortuna de encontrar un matrimonio perfecto, digamos, entre una persona, la Presidente, que tiene esta cuestión, furias personales, con un grupete, sí, duro ideológicamente, que vio esto y dijo: vayamos por acá. Acá tenemos el bote. Acá tenemos el bote. Conquistemos este costado de esta mujer y nos subimos a este bote y vamos por acá. A el objetivo nuestro, que ellos sí lo tienen. Yo no sé tanto si la Presidente tiene un norte, digamos, un objetivo ideológicamente claro. Digamos, puede tener una postura, digamos, repito, porque queda bien, digamos, ser políticamente así, pero no la veo una jugada, digamos. Y ella encontró en este grupete, o sea, este grupete encontró en ella el bote adecuado que los lleva en el canal que ellos quieren ir. Y ella encontró en este grupete el vehículo de irritar a los que ella quiere irritar. Ella sabe, digamos, que con estas ideas irrita a un conjunto de gente que ella está particularmente interesada en que estén irritadas. Es un matrimonio perfecto. Y la Argentina tuvo la mala fortuna, digamos, de dar con el marido y la mujer. no me refiero a Néstor y a Cristina, me refiero metafóricamente a la presidente y a este grupo ideológicamente duro, digamos, que se encontraron en un match perfecto. Y lamentablemente el país paga las consecuencias, digamos, ¿no? Yo no sé si la presidenta se da cuenta, digamos, del uso que le están haciendo. Voy a decir una especulación total. Y con todas las salvedades que se puedan tener respecto de esto, y estoy perfectamente receptivo a que ustedes lo vean de otro modo y que no estén de acuerdo. Vamos al caso de Estados Unidos. Yo estoy seguro, que si el presidente Obama, en aquellos primeros escarceos de la relación, porque Obama es electo con Cristina ya presidente, y Cristina tiene, digamos, un mensaje, digamos, recuerden que Estados Unidos venía de Bush, de un presidente republicano duro. Entonces, cuando gana Obama, era el Partido Demócrata que para el aldeanismo argentino, digamos, es el partido bueno, digamos, es el partido norteamericano bueno, entre comillas, era el Partido Demócrata y era un presidente negro. Y esa inclinación, esos comentarios públicos, por supuesto, que tuvo la presidente, efectivamente no fueron correspondidos porque la Argentina tenía otros problemas con Estados Unidos y el presidente Obama fue esa la única presidente latinoamericana que no recibió, junto, obviamente, con Correa y Chávez, pero bueno, de los otros países, son Argentina, Ecuador y Venezuela. A todos los otros presidentes los recibió en audiencia privada en la Casa Blanca. La presidente nunca pudo tragar eso. Nunca se lo perdonó. Yo estoy seguro que si esa situación hubiera sido diferente, no te digo que estaríamos abrazados a la bandera norteamericana, pero que no estaría pasando eso, estoy seguro. O sea, la presidenta ha llevado al poder público sus cuestiones personales, sus inclinaciones particulares, sus sesgos personales, no ha podido escindir, digamos, esas pasiones que ella siente como persona de su investidura pública. Y bueno, y más o menos se ha producido lo que tenemos. Lo cual es una pena, digamos, para el país. Pero me parece, y esto está obviamente supeditado a la opinión, lo mío es una opinión, no digo que sea así, me da la impresión que algo de esto está pasando.